que me pides amor, tú que me pides amor, pero no crees en Dios, pero no crees en Dios. Dices que no está en ti, dices que no está en ti. Si Dios existiera, ¿por qué permite las guerras? Si Dios existiera, ¿por qué tanto hambre en la tierra? Siente tu corazón, siente tu corazón. Es la danza de Dios, es la danza de Dios. En ti está el destino, en ti está el destino. Si Dios existiera, ¿por qué permite las guerras? Si Dios existiera, ¿por qué tanto hambre en la tierra? En ti está el libre albedrío. Si amas, tendrás luz. Si odias, tendrás oscuridad. Por eso tú te preguntas, si Dios existiera, ¿por qué permite las guerras? Si Dios existiera, ¿por qué tanto hambre en la tierra? Recuerda que tú eres parte de Dios y en ti está la decisión. Tú que me pides amor, tú que me pides amor, pero no crees en Dios, pero no crees en Dios. Dices que no está en ti, dices que no está en ti. Siembra en las praderas y verás paz en las guerras. En ti está el poder de danzar en las estrellas. Y tú te preguntas, si Dios existiera, ¿por qué permite las guerras? Si Dios existiera, ¿por qué tanto hambre en la tierra? Pero recuerda, amiga mía, que Dios a ti te dio la inteligencia para poder trabajar por la paz. Dios te dio la razón para poder trabajar por la justicia y la libertad. Por eso, en ti está la verdad. Danza, danza con la paz. Si Dios existiera, ¿por qué permite las guerras? Dios existe, el amor está en ti, amada mía.